Saludos desde Diálogos 3. Vamos a comenzar la semana. Matías es nuestro técnico de sonido. Le quedan aproximadamente unos 22 días para jubilarse. Y una de las niñas de sus ojos, nunca mejor dicho, a lo largo de estos últimos 40, 50 años, ha sido Mina. Así que en homenaje a Matías, que se nos va, como tantos otros profesionales, la tigresa de Cremona, en esta primera canción titulada Ciudad Solitaria. Las calles llenas de gente están, y por el aire suena una música. Chicos y chicas, mas la ciudad sin ti está solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Qué bonito, nos abrazamos, pero todo sigue igual. O sea que todo eso que oís de la impotencia y de la eyaculación precoz y tal, está expresado aquí de manera como en los 60, donde no se podía hablar de nada. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Las grandes interpretaciones de Mina. Se questo mondo non ha sorrisi per me, ringrazio il Dio di avermi dato già te, già te. Verrà un mattino ed a svegliarti verrò, andremo via nella mia casa. Se titulaba naturalmente Una casa en cima al mundo y fue una de las grandes interpretaciones de la primera época de Mina. Todavía no tenía una voz plenamente conformada, y menos todavía cuando interpretó el que desde el punto de vista cronológico fue su primer gran éxito, una cancioncita titulada Tintarella di Luna. Abbronzate tutte chiazze, belli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sol, ma ce n'è una che prende la luna. Tintarella di luna, tintarella tu urlante, tutta notte stai sul tetto, sopra il tetto come i gatti, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Tintarella di luna, tintarella tu urlante, ti fa bianca la tua pelle, ti fa bella tra le belle, e se c'è la luna piena, tu diventi candida. Una espantosa canción, naturalmente, que el paso del tiempo no ha convertido en kitsch y por tanto mejor y más nostálgica, no. Era una horrible canción interpretada por una chavala de 17 años con una voz estridente que comenzaba su carrera. Y el contraste con lo que viene a continuación, y aquí vamos a terminar esta breve visita a las artes creativas de Mina, el contraste, repito, con esta es absoluto. Este es el gran tema de Mina de toda su historia, la gran interpretación. Esto se titula Il cielo in una stanza. Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando tu sei vicino a me, questo soffitto viola, non esiste. Restiamo qui, abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona l'armonica, mi sembra una Así terminamos este comienzo de programa, por así decirlo, ¿no? Nació Mina en el año 1940 en Cremona, naturalmente, por eso le han llamado a lo largo de toda su carrera la tigresa de Cremona. Y por tanto, en este momento tiene 67 años, nada más y nada menos. La vida continúa y os vamos a presentar a una voz, una cantante, cuyas calidades interpretativas yo considero que prácticamente nos van a acompañar durante todo el verano. Yeah. bizipide itzaidea oinari uhatxe zuturi itza se llama Maddy Oyenar y posiblemente si habéis visto un anuncio que hay hablando del turismo en el País Vasco habéis oído como fondo su voz, estilos que se acercan a las músicas urbanas y que van a estar, repito, con nosotros a lo largo de estas semanas de verano que a trancas y barrancas está empezando ya, ¿no? Es decir, en otras ocasiones pues el verano llegaba casi a finales de mayo y ahora este año pues el cambio climático debe ser, ¿no? Cualquiera sabe. Bien, vamos a continuar, nos vamos a Finlandia, allí nos está esperando el último trabajo de Troca. ¿no? El nombre del grupo, ya lo conocéis, Troca, bueno, ya lo conocéis, si lleváis algún tiempo escuchando Diálogos 3, porque lógicamente este conjunto hace, yo diría que 3 o 4 años que no suena aquí. En este momento Troca es un conjunto liderado, como siempre, por Timo Alakotila, que toca el armonium. Alakotila está en 3 grupos distintos, está... Esta especie de mancebía de la música finesa suele ser bastante natural. Son músicos que se intercambian posiciones. Alakotila es uno de los, ha sido hasta este momento al menos, uno de los más, yo diría que, dinámicos a la hora de cambiar de sitio, etc. Johanna Juhola toca el acordeón. Arti Antijärvelä toca el contrabajo. Y el Buzuki, en algunas ocasiones, Matti Mäkelä, violín, y Ville Ojanen, el violín también. El violín, ya sabéis, que es el instrumento, uno de los 2 o 3, cántele el otro, fundamentales dentro de la música finesa. Y con las mismas, nos damos una vuelta por ese disco que se titula E-Motiv, y que en realidad no existe nada más que en internet. Es por tanto un disco virtual. Uno de los temas es este de David Caballero, titulado Dolmen Ridge. Thank you. la nueva versión de Dolmen Ridge en este disco. Y no sé para qué hablamos de disco si no existe, ¿no? No existe el concepto Emotive, en donde cuatro sintesistas han aportado una serie de temas, concretamente 12, y ese disco se ha publicado en el sentido ortodoxo del término, pero en un número muy limitado, y el resto hay que buscarlo en internet. Así que vamos a continuar. Esto es de Eduardo Laguillo, se titula Gurudeva Hamara. Hamara piara, ai divana kahadara. Gurudeva hamara piara, Gurudeva ki haya para shakti. Ki haya para shakti. Gurudeva hamara piara, ai divana kahadara. Gurudeva hamara piara. Gurudeva ki haya para shakti, ki haya para shakti. Sarana jo jave, extraordinaria grabación en cuanto a la calidad de la propia grabación. Tema muy bueno, Eduardo Laguillo, Gurú de Bajamara, era su título. Tercer sintesista de este trabajo virtual, él se llama Jorge Grundmann. Esta es La niña con la sonrisa robada, Nanjing, 1937. Thank you. Bueno, pues esta era una grabación de título La niña de la sonrisa robada, Nanjing 1937. Nos queda un cuarto componente de este grupo de sintesistas que han publicado este disco virtual titulado Emotive. Este es Joaquín Taboada. Thank you. Bien, pues han desfilado los cuatro sintesistas que conforman este trabajo titulado E-Motiv, disco virtual colgado en la red. Y no voy a ponerme aquí ahora a explicar prolijamente no hace falta. Conocéis los nombres de los sintesistas, os metéis en Google, ponéis el nombre de cualquiera de ellos y ya está, ¿eh? Y si hay alguien que esté escuchando esto y que no es capaz de seguir lo que acabo de decir, entonces no merece la pena. Así que, arreglado este asunto, me concentro a continuación en el primer Festival Internacional de Música de Cine, que se va a celebrar en Tenerife. Lo que pasa es que, como la idiocia en esta casa continúa cabalgando, pues en este estudio donde estoy grabando este programa no hay conexión wifi. Y por tanto los miembros del festival me han mandado un sitio al que conectarme, pero no puedo porque no hay wifi aquí, ¿comprendéis? En casa del herrero cuchillo de palo, ¿eh? Continúa la idiocia, ¿eh? A pesar de la cantidad de gente que se ha ido y que se supone que continúa la idiocia. Y entonces aquí no hay manera de conectarme a la página web que me podría dar las fechas y los horarios, pero sí sé los intérpretes, los compositores que van a formar parte de ese festival. Don Davis, Michael Dana, tan conocido. Acaba de llegar Mariano al estudio. Mariano, continúa la idiocia en esta casa y desde cualquier estudio no te puedes conectar a internet, con lo cual no puedes dar informaciones a páginas web a las que te remiten. ¿Lo entiendes, no? Vale, pues los de la idiocia no lo entienden. Seguimos. Don Davis, Michael Dana, Sean Connery, Ángel Illarramendi y Diego Navarro. Precisamente, Ángel Illarramendi. Bueno, pues era Ángel Illarramendi, este tema que estamos escuchando con alguna profusión aquí en Diálogos 3. Todo se cumple, parte de la banda sonora de la película Teresa, el cuerpo de Cristo. Banda sonora original de Ángel Illarramendi. Hace unas semanas, ya sabéis, le atracamos en el buen sentido del término. Y bueno, pues pudimos escuchar sus opiniones al respecto de cómo había sido la grabación de este disco y cómo se había comportado la Orquesta Sinfónica Nacional de la Radio Polaca de Katowice, que fue la orquesta que lo utilizó. Nos vamos a Argentina, allí nos está esperando el trío Acaseca. Mm. estrella vengo. Se titulaba Vidala de las Estrellas. La vidala es una forma musical típica de Argentina que se dio a conocer aquí en España a través de diferentes intérpretes. Instrumentalmente, el más extraordinario intérprete de guitarra de la época de los 60 en Argentina, Eduardo Falú, y el cantante por excelencia de tantas y tantas cosas, Atahualpa Yupanqui, como el otro día tuvimos ocasión de glosar y conversar aquí en el programa. Bien, los minutos finales de este programa inicial de esta semana, dedicados a Croque, su álbum Séptimo Viaje. Esto se titula Durante un rato, mañana. Buenas tardes y hasta entonces. Thank you. Thank you.